Aquí empieza Oído Absoluto, porque la buena música la conocen todos. Estás escuchando Oído Absoluto. Hola a todos, bienvenidos a esta edición de Oído Absoluto. Empezábamos escuchando la canción Camino al Barrio de Willy Colón. Hoy tenemos un programa, pues, como habría esta canción, dedicado al barrio, a las historias de barrio, a, pues, tal vez los juglares modernos, estos músicos que han decidido cantar a, pues, a esa cotidianidad que sucede en los barrios latinos. Y aunque Camino al Barrio en realidad no nos cuenta una historia como tal, me parece que pues es la canción perfecta para abrir esta emisión, ya que pues es eso, ¿no? Nos vamos dirigiendo hacia allá a escuchar lo que pasa en los barrios latinos, y pues vamos a seguir ahora con música. Ahora vamos a escuchar a Roberto Roena y su Apollo Sound, del álbum del 69 titulado Apollo Sound, o Apollo Sound 1 como lo conocen muchos, y la canción que vamos a escuchar de este álbum se titula Barrio Sin Guapo. donde nos cuentan pues este barrio bravo donde pues, no hay guapos porque a todos se los echan. Y posteriormente vamos a escuchar nada más y nada menos que a Cortijo y su Combo del álbum de 1960, Fiesta Boricua. Aquí pues todavía Cortijo contaba con la voz de Maelo. Y los vamos a escuchar pues haciendo esta canción que habla de esos personajes que enriquecen o tal vez incomodan la vida de los barrios y son los chismosos. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5. Yo soy el Manu Hoy, un programa dedicado a las historias del barrio. Este es un barrio sin guapo, que sea guapo sin barrio, y aquí no plante bandera porque esto no es plantación. Cuando alguno se equivoca, se le va la sazón, aquí le cierran la boca, le tumban el corazón. Este es un barrio sin guapo, que sea guapo sin barrio, y aquí no plante bandera. Estás escuchando Oído Absoluto. adolescencia tuvieron una bronca de gran frecuencia. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto y bueno, pues realmente son muchas las historias que se han contado del barrio, ¿no? La música popular, pues esto es bastante común, pero pues no queríamos traer lo que tal vez pareciera muy fácil como el Pedro Navaja o el Juanito Alimaña, ¿no? Queríamos mostrarles otras canciones que hablan de esto. Y pues vamos a seguir con música. Lo que vamos a escuchar ahora es Willy Colón, que repite porque creo que tal vez después de Rubén Blades, que tal por muchos es considerado el cronista de Latinoamérica o de la cultura latinoamericana en Estados Unidos, tal vez ahí siga Willy Colón. Y lo vamos a escuchar con una canción que habla de un día en el barrio latino, no sé, Harlem o tal vez el Bronx latino. Y la canción se titula Tiempo va a matar, además de que pues nos pone muy en contexto de la época, ¿no? Habla de los un poco de las condiciones políticas y sociales de la época. Y posteriormente vamos a escuchar algo mucho más reciente, algo del 2015. La agrupación se llama La Mamba Negra y a ellos los vamos a escuchar con una canción titulada Barrio Caliente. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Yo soy el Manu. Ya saben que pueden seguirme a través de Facebook e Instagram como el Manu Latin Beats. Nos paramos en la esquina, no hay nada por la avenida. Vamos a dar una vuelta, un serrucho para la botella. Nos sentamos en la escalera y cantamos canciones tiempo viejas. Ay, mamá abuela, Ave María Morena, tiempo mataron a mi negro bembón y solo por un maní. Está muerto, Manuel trabaja, Chimbo está preso, mo fumamos, ya marihuana, Tommy sí que no está en nada. Hay fiesta donde Toro y Carmen, esta no sé, la pierde nadie. Otra invita, están pasando para Vietnam, solicitando por el machismo, contra el comunismo, salen como nobles soldados, vuelven a Dios y mutilados. Tumbar el racismo, total pa' nada, ya en regreso todo fue igual. No me empujes, que te sacudo, ni me analices por un embudo. Estoy llegando a la línea, tú no juegues con mi comida. La sangre se ve, está subiendo, oye lo que estoy diciendo. A matar ratas, combatió tiros, dejar salir lo negativo. No pierdas tiempo pidiendo permiso, dale y tú va a ver. Esperando el momento preciso y ahora es cuando es. Ay, pero yo

Hoy tuvimos un programa dedicado a historias del barrio. Muchas gracias por su escucha y esperamos encontrarnos dentro de 8 días aquí en Radio UV por los 90.5 del FM. Oído Absoluto, una producción de Radio UV 90.5 FM y Manuel Astudillo.